Lisa, Simón, Teo, Viejo. ¡Quina! ¡La cumbia borracha! ¡Toda la guacha! En el baile te conocí. Vos bailabas, yo me tomaba una birra. Y fue ahí que yo presentí que esa chica iba a ser mía. Quería, pero cuando al baño me fui, yo te vi de la mano de otro. Corte raro, chupi de color, me parece que hoy quedó solo, muy solo. ¿Qué voy a hacer si ya tiene a otro? Mira que lo va a cambiar por mí, su apuro totín. Birra y paso, vos solo la haces al speed. ¿Qué voy a hacer si ya tiene a otro? Mira que lo va a cambiar por mí, su apuro totín. Birra y paso, vos solo la haces al speed. Anda con ese. Y ahora, levantando las manos. La regla, ¿eh?